La lava tardará aún en llegar al mar mientras decenas de familias observan impotentes cómo la colada puede engullir sus hogares. La colada de una erupción que suena así. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. El volcán de La Palma ha conseguido que después de un año y medio no hablemos del COVID-19. La singularidad del fenómeno eruptivo, que tiene maravillados a los científicos y angustiados a los palmeros, ha conseguido que las miradas de las 8 islas y de toda España se dirijan desde el pasado domingo a las 3:12 de la tarde hacia la Isla Bonita. Se esperaba que la colada llegara anoche al mar, pero no fue así. La velocidad con la que corría la lengua de fuego en un inicio se ralentizó ayer y ya no son 700 metros por hora, sino muchos menos. Y ese contacto con el agua podría retrasarse aún hasta última hora, la última hora de este martes, e incluso podría ser mañana. En La Palma estuvieron ayer el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se quedó a dormir en la isla, amanecido esta mañana en La Palma. Estuvo con él el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno de España en las islas, Anselmo Pestana, palmero de origen, y el consejero de Seguridad, Julio Pérez. También algunos periodistas del ámbito nacional, como Pedro Piqueras, el presentador de informativos más seguido en esta isla. Todos coincidieron en el mirador de Tajuya, en la frontera entre El Paso y los Llanos de Aridane, a las 6 de la tarde. Desde allí se veía la boca principal, que escupía lava a 200 metros de altura, piroclasto, y la cabeza de la colada también se veía desde allí. Además, se podía observar el lugar de la costa en el que, con toda probabilidad, acabará toda esa colada. Puede ser el remo, puede ser la zona de la bombilla, nadie lo sabe con exactitud. Solo sabemos que son 6 kilómetros de recorrido con muchas casas en medio, todas ellas, entre ellas las del barrio de Todoque, cuyos vecinos han observado en las últimas horas la secuencia de este espectáculo natural, impotentes ante el desastre que se les puede venir encima. Como saben, ayer tuvieron que ser desalojados a última hora los vecinos del barrio, también de Tacande. Hay casas, hay invernaderos y hay muchas hectáreas de plátanos cultivadas que podrían quedar arrasadas por una lengua de fuego que, como decimos, tiene entre 6 y 15 metros de altura y aproximadamente unos 30 metros de ancho. Una lengua de fuego que da miedo. Da miedo la temperatura, da miedo el sonido, da miedo incluso, fíjense, que no huela a nada. Da miedo que no se note ni siquiera el calor, a pesar de que esa colada baja por la ladera a 1200 grados centígrados de temperatura. Porque al no notarse ese calor, al no notarse ese olor, parece que no pasa nada, cuando en realidad está ocurriendo todo. Los bomberos dicen que nunca se han enfrentado a algo igual, que nunca han estado delante de un fuego que no se pudiera apagar, y eso lo dicen los bomberos que viven en La Palma y los bomberos que han venido a ayudar desde distintas islas. 5.000 personas, como decimos, entre 5.000 y 6.000 han sido desalojadas de sus viviendas hasta ahora, y hoy podrían ser muchas más. Hoy, como ayer, y como mañana, y como pasado, y como probablemente el otro, estaremos con todas esas personas. Estaremos a su lado demostrando que cuando una isla sufre, sufrimos todas las demás, que cuando un canario necesita una mano amiga, aparecen otras 7 sobre la marcha. Hasta que acabe esta erupción, todos somos La Palma. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7:04, vamos con los titulares de este martes 21 de septiembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Nueva evacuación en la zona del Paso. Atención, atención, habla la Guardia Civil, por favor desalojen las viviendas. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda. Nueva boca eruptiva en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, que ha obligado a ampliar las evacuaciones. Según la información que ha recibido el Comité Director del Plan Especial de Protección frente al Riesgo Volcánico de Canarias, el PEVOLCA, la nueva boca del volcán se ha abierto a unos 900 metros de la principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de ese lugar. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, lo confirmaba anoche en el especial informativo de Canarias Radio. Estamos procediendo a ampliar el desalojo de manera preventiva en la zona de Tacande, porque todo hace indicar que se ha abierto una nueva boca cercana a la zona, aunque inicialmente está expulsando poca lava en comparación a la boca principal. Por seguridad estamos llevando a cabo esa evacuación preventiva. Tacande es una población con 704 habitantes, pero de momento no se ha podido precisar cuántos de ellos han sido desalojados de sus casas. Ayudas y apoyo para los afectados. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo para que las personas afectadas puedan recuperar gran parte de su normalidad y que sus economías no queden dañadas. Sánchez también ha añadido que todos los recursos del Estado están a disposición de la isla de La Palma y que se dispone de capacidad suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad. Tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Y posteriormente la reconstrucción o la recuperación. También el rey Felipe VI ha enviado un mensaje de apoyo para los vecinos de La Palma ante la erupción del volcán de Cumbre Vieja y ha agradecido al personal de los servicios de emergencia y protección civil y a la comunidad científica por su ayuda y esfuerzo. Un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. La Unión Europea activó ayer su sistema de satélites Copérnico para seguir la erupción del volcán y la Comisión Europea ya está en contacto con las autoridades españolas para ofrecer apoyo adicional, según indicó la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Dolor entre los afectados. De momento son unas 100 viviendas las que han sido destruidas y alrededor de 5.500 personas evacuadas de sus hogares. Yolanda, vecina del barrio del Paraíso, es una de las personas a las que la lava ha sepultado su casa. En Canarias Radio ha contado cómo, de un momento a otro, el volcán le ha arrebatado el trabajo de toda una vida. No voy a entrar nunca más en mi casa, no voy a tener nunca más mi barrio, no voy a tener nunca más mis vecinos. Porque también han perdido sus casas, no voy a tener nunca más. Y ahora toca pues seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo, que yo creo que si me están escuchando gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir, porque los palmeros somos fuertes. Muchas de las personas evacuadas están en el acuartelamiento del fuerte, lugar donde están esas personas desalojadas y que ha servido para comprobar en esa visita que hemos hecho cómo están rotos de dolor por haber perdido todo lo que tenía. Desagradable, lo estoy pasando mal. Sí tengo miedo un montón, yo sí tengo. Todo lo que tenemos está ahí y no sabemos si la casa sigue en pie, si no tenemos casa. Es que está toda mi vida ahí, mi vida, la de mi hermana, la de mi cuñado, la de mis hijos, todos los recuerdos, está todo y no nos pudimos llevar nada. Por cierto, el Servicio Canario de Empleo ha activado la renovación automática del documento acreditativo de la renovación de la demanda de empleo, el DARDE, en la isla de La Palma a partir de hoy. Así que aquellas personas desempleadas de esta isla que deban renovar su demanda no tendrán que hacer ninguna gestión de forma online ni presencial. ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt. Siete y nueve minutos de la mañana. Seguimos emitiendo de la noche al día desde aquí, desde la azotea del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. En línea recta, a unos 6 kilómetros en línea recta, de esa erupción que se está produciendo en Cumbre Vieja. Sigue escupiendo lava. Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hay una información que nos manda Vicky Palma que nos dice que el satélite Sentinel ha detectado que hay 166 construcciones destruidas y que la lava cubre ya 103 hectáreas de terreno. Juan Manuel Betancur, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Un saludo, Ángeles, a todos. No, vamos a ver. No te sorprenden, digo, no le sorprenden estas cifras, ¿no?, que se dan. No, bueno, vamos a ver. Las cifras, si los miras, 100 hectáreas, bueno, pues comparado con cualquier evento traumático, básicamente incendios, pues diríamos que es baja. El problema es dónde. ¿Dónde se ha producido la erupción? Claro, una nueva boca anoche. Bueno, una nueva boca. Pensábamos que no. La verdad es que casi nos habían alertado de que al convertirse en una de las bocas, la que está en el monte de Cabeza de Vaca, como vamos a decir, la dominante, pues esa presión libera, esa liberación de energía iba a evitar la aparición de nuevos siniestros de esta naturaleza, ¿no? Aparece una, perdón, de Tacande. En Tacande viven 700 personas. En Todoque, que es ahora mismo, no voy a decir la línea de defensa porque no lo es, pero es el barrio de Los Llanos, pues que estaba recibiendo la visita de las coladas de lava ayer por la tarde, noche, viven 1.400. Claro, la comarca más poblada de la isla, con el mayor nivel de edificación dispersa, es la que sufre la erupción. Esto empieza, pues lo comentábamos ayer por la mañana, en el Paraíso, ¿no? El Paraíso, pues no se pensaba que la erupción iba a empezar por ahí, sino que iba a estar algo más al sur. Y realmente, bueno, pues fue el primer barrio, el primer núcleo en sufrir la destrucción y misericordia que supone este lentísimo pero inexorable río de lava. Vamos a hacer la primera conexión de la mañana. Tenemos comunicación con el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana. Señor Pestana, muy buenos días. Buenos días. Ayer teníamos la visita del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que se ha quedado a dormir en la isla. ¿Se ha quedado a dormir porque está muy preocupado con lo que está sucediendo? ¿Se ha quedado a dormir porque lo tenía previsto en su agenda? ¿Cómo está la situación? ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, el presidente decidió, como saben, en principio suspender la asistencia a la conferencia de Naciones Unidas, ¿no?, que estaba en esto, a la Asamblea de Naciones Unidas de estos días. Y bueno, yo creo que tiene previsto al menos estar prácticamente todo el día de hoy. Ya veremos la decisión que va tomando durante el día, ¿no? Delegado, ¿qué le ha dicho el presidente? ¿Cuál es la situación a esta hora? Bueno, pues obviamente muy comprometido, ¿no?, con la realidad que está sufriendo el Valle de Ariane, la devastación que está produciendo en una zona muy concreta del valle, que bueno, que es tremendo, ¿no? Yo creo que con las descripciones que acabo de oír es evidente, ¿no? Una destrucción muy importante de viviendas, de recursos económicos al final y de la vida de las personas, que afectan gravemente. Ayer pudimos estar con vecinos de la zona de cercana a la zona industrial de Callejón de la Gata, y con la gente pues llorando porque estaba viendo como muy probablemente o posiblemente tenía riesgo de perder su vivienda, ¿no? El proyecto, uno de los principales proyectos que tiene uno en la vida, ¿no?, de tener una vivienda en propiedad y poco a poco construirla, en muchos casos con ayudas familiares, con esfuerzos colectivos, etcétera. Y bueno, pues un drama, ¿no? También es verdad que tenemos, entre comillas, que felicitarnos, porque es un dato importante, que no ha habido víctimas mortales, no ha habido daños personales, pero ahora hay unos daños materiales muy importantes que también afectan a la vida de la gente. Ahí ha estado el presidente también muy comprometido, el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de España. Y bueno, se han comprometido a hacer todo lo posible por ayudar al máximo a las personas que van a sufrir un daño muy importante en su patrimonio, especialmente sus primeras viviendas, ¿no? Las personas que vayan a tener afectadas sus primeras viviendas, afectadas o destruidas por el volcán, su primera vivienda, Y bueno, hemos visto imágenes estos días, obviamente, del avance de la lava, que es inexorable, que no podemos hacer nada frente a eso. Es un fenómeno de naturaleza o una emergencia que es distinta a las demás, porque en un incendio podemos hacer esfuerzos, ¿no?, para controlarlo, para que no pase a determinada zona del territorio. Se hacen esfuerzos para evitar males mayores. Aquí, bueno, advertir a la gente para poder evacuar, que es lo que ha ocurrido, y poco más. El resto, que la naturaleza actúe, y bueno, va inexorablemente camino hacia el mar, y bueno, veremos el día de hoy cuánto ha avanzado. Los científicos nos alertaban, bueno, nos señalaban que conforme avanza el río de lava, pues iría más lento, ¿no? Cosa que parece que se ha ido produciendo. ¿Le han dicho, delegado, cuándo podría llegar al mar y en qué zona se calcula que podría desembocar ese río de lava? ¿Si en la zona de la bombilla, en la zona del remo? ¿Y cuándo podría ser? No, eso? está más al norte, lo que parece ser, ¿no? La lava estaba llegando ayer al núcleo de Todoque. No tengo información de esta primera hora de la mañana, de cómo ha ido la noche, hasta dónde ha llegado, pero se acercaba al núcleo de Todoque, y la cuestión es si se producía al sur o al norte de una de las montañas protegidas del Valle de Aridane, que son los volcanes de Aridane, que está justo por debajo de esa zona poblacional, y iría en torno a la zona de Los Guirres, de Playa Nueva, o un poco más al norte si está transita hacia el norte de ese volcán antiguo que hay en el Valle de Aridane, ¿no? Y se ha ralentizado un poco el descenso de la lava. La primera estimación era que llegara al mar ayer entre las 8 y las 10. ¿Cuándo? Exactamente, sí. ¿Ahora cuándo podría llegar? No, esa estimación no nos han dado. No porque, como señalaban los científicos ayer, María José Blanco especialmente, ya lo había anunciado el día anterior, que pues conforme avanza el magma y tiene más distancia, su proceso de avance es más lento, ¿no? Claro, y menos pendiente también, y entonces, ¿no? Sí, además depende efectivamente de la pendiente. ¿Dónde surgió el volcán? Pues tenía una pendiente importante, por tanto fue más rápido ahí también. También era nada más salir de la tierra, y entonces el magma es más líquido, por así decirlo, y avanza, por tanto, algo más, ¿no? Conforme ha ido desplazándose, pues ha ido más lento, ¿no? Estamos hablando con Anselmo Pestana, que es el delegado del gobierno de España en Canarias, y no solo es el delegado del gobierno de España, sino que además es palmero. Conoce la zona perfectamente, ha sido presidente del Cabildo. Señor Pestana, voy a dar una información que creo que es de interés para todas las personas que están en la isla en este momento, y es decirles las carreteras que están cerradas en este instante. Estamos hablando de la carretera La Palma 211 de Todoque, La Palma 212 en Tacande, La Palma 213, que es la de Puerto Naos, La Palma 215, que es la que une Tazacorte con La Laguna, La Palma 2 a la altura de Tajuya, y La Palma 3, La Cumbre, que está con restricciones. Delegado, hay mucha gente que, usted lo decía hace un instante, que está pendiente, que pierde el trabajo de toda una vida, pierde la primera residencia, y se van a habilitar ayudas por parte del gobierno de Canarias y por parte del gobierno de España, que es la parte que más le compete a usted. ¿Cómo se van a concretar esas ayudas, y van a ser solos para las primeras viviendas? Porque le he oído decir mucho de primera vivienda, y en esa zona usted sabe, como buen palmero, que hay mucha gente también que tiene segundas residencias y que las va a perder. Bueno, y también, Miguel Ángel, fincas, explotaciones plataneras. Fincas, exacto, explotaciones agrarias también, de plataneras, sí. Bueno, claro. Ya se verá, pero obviamente la primera preocupación, como comprenderás, es el poder dar ayuda a recomponer al menos una vida que ha sido muy afectada, ¿no? El perder tu primera vivienda, no tener... Sí, es evidente que la prioridad, sí. Es evidente que la prioridad del presidente del gobierno de España y de Canarias, que manifestaron, es acudir en ayuda de esa gente. Después, como cualquier otro evento, pues también hay ayudas económicas para las personas que sufren en su patrimonio un daño, ¿no? Y ahí, bueno, pues anunció ya el presidente del gobierno de Canarias también, que se está preparando ya un decreto ley para facilitar, ¿no?, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, el habilitar la calificación del suelo, ¿no?, y la clasificación del suelo para poder reconstruir lo que había, ¿no? Y bueno, eso también es un dato importante. Y después está el articular esas ayudas, ¿no? Y ya se están viendo, bueno, un poco ver que atacar un poco el primer fenómeno, este primer fenómeno de la gente que se queda sin su primera vivienda, de tener algún tipo de inmediatez en disponer de viviendas alternativas, ¿no? Aunque sea con carácter provisional, hasta que puedan tener, recuperar de nuevo, de alguna manera, su vivienda anterior, ¿no? Reconstruir su vivienda anterior. Y hay que tener soluciones también, puente entre una solución y otra. Bueno, ambas autoridades están muy comprometidas, ambos gobiernos, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Y agradecemos muchísimo la visita de los dos a La Palma, su compromiso con las autoridades palmeras también, y bueno, yo creo que en ese sentido también se ha dado una muestra más de la coordinación y de la cooperación entre todos los niveles de la administración, que también, bueno, es un dato relevante, me parece a mí, que hay que destacar. Buenos días, delegado. Usted ayer por la tarde en el programa BTC hacía unas declaraciones en las que hablaba, entre otras cosas, me llamó mucho la atención que usted hablaba de que esta lengua de lava iba a dividir el valle en dos partes. Sí, porque... ¿Qué consecuencias? Sé que los cultivos ya tienen dificultades para recoger y para regar. ¿Qué dificultades, qué consecuencias cree usted que va a traer esta, sí, bueno, esta división? Eso ya ocurrió con el volcán de San Juan, que no solo dividió el valle, sino dividió la isla prácticamente en dos partes, porque también la zona de Villa de Maso, pues una boca también que salió por el otro lado de la isla, y también pues prácticamente dividió entre el norte y sur de la isla, de alguna manera, ¿no? En este caso, vamos, en el Valle de Dinane, va a suponer que mientras dure este evento volcánico y hasta que no se enfríe las lavas, pues vamos a tener un corte, ¿no?, entre la isla, porque el Valle de Dinane va a tenerse que comunicar esa zona norte y sur, que estará atravesado por esa zona, por el sur de la isla, con lo cual pues encarece mucho el cualquier movimiento, ¿no?, y dificulta el movimiento, porque tendrá que hacerlo son bastantes kilómetros en unas carreteras, como sabes, la isla tiene una orografía endiablada en ese sentido, ¿no?, que le da belleza, pero por otro lado nos dificulta el transporte. Y después tiene una sección también a ciertos servicios y ciertas dificultades, como pueden ser el que haya cortes de suministro. Ayer había una preocupación muy importante, estaba el director general de Aguas del Gobierno de Canarias y el presidente del Consejo Insular de Aguas, que es el presidente del Cabildo, sobre los cortes al suministro de agua de riego, ¿no?, a las explotaciones agrícolas que se podían ver afectadas. Ayer estaban intentando aprovechar el tiempo que le diera la erupción volcánica para hacer un riego y ganar unos días hasta el siguiente riego, para poder mantener esas explotaciones, las que no se vean obviamente afectadas por la lava del volcán, y para después intentar reponer o dar auxilio con agua de otro punto del Valle de Aridane, de manera que podamos también garantizar esas explotaciones. Lo mismo con el resto de servicios públicos, que pues seguramente se verán afectados, ¿no? Delegado, buenos días. Buenos días, Juanma. ¿Nos puede comentar un poco los números del realojo, ¿no?, de la acogida de personas? ¿Cuántas personas hay ahora mismo en los cuarteles de los Cancajos? ¿Hay personas que han rechazado ese alojamiento, que prefieren quizás otro campamento que esté más cercano a su municipio de residencia? ¿Hay algún tipo de carencia en este ámbito? No, porque había recursos más que suficientes. En el fuerte había unas 130 personas, que quiero recordar, y el resto de personas, que se cuenta que estamos hablando de unas 5.000 personas, aproximadamente, quizás 6.000 algo más. Ya, si incorporamos 6.000, un poco el elemento Tacante, sí, ¿no?, del barrio de Tacante, pues ya serían Tacante, más, sí, que eran, pero de esas 6.000, al final pues un porcentaje bajo es el que está acudiendo, bajo, digamos, sí, a los recursos. Porque se supone que la mayoría han ido a recursos familiares quizás a otra vivienda que pudieran tener en el Valle de Aridane, o a residencias de amigos, ¿no? Que bueno, aquí la solidaridad también es importante, y conozco gente que está alojada en viviendas de amigos, y algunos que tienen viviendas familiares en el otro lado de la isla, y pues han aprovechado para irse a ese otro punto de la isla. Ahí la casuística es un poco de todo, ¿no? Pero había espacios habilitados por los ayuntamientos, y dentro de las acciones del FEVOLCA era tener ese nivel importante de capacidad alojativa, que no hizo falta, porque al final la gente se movió por sus propios medios y con sus propios recursos alojativos, ¿no? De familiares o de amigos. En fin, estamos un momento muy importante, ¿no? Y duro para mucha gente en el Valle. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno de España en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado esas explicaciones. Yo no sé qué planes tienen hoy. ¿A qué hora tienen la primera reunión con el presidente, con Pedro Sánchez? Ahora a las 8 de la mañana nos veremos. Dentro de un momentito. Pues perfecto. Pues estaremos muy pendientes de la información que manejen en esas reuniones. Gracias, delegado. Un abrazo. Un abrazo y mucha suerte. Buen día y gracias por la labor informativa que está haciendo. Muchísimas gracias. 7:26, empieza a amanecer en esta azotea, en toda la isla de La Palma. Estamos en la azotea del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Hay que agradecerle a su alcaldesa, Noelia García, que nos haya prestado este sitio. Espectacular por la visión que tenemos directa de la erupción que se está produciendo en Cumbre Vieja, en la zona de Cumbre Vieja. Se habla mucho del nombre que se le puede dar al volcán, se habla de, bueno, hay muchos nombres que se están barajando, pero la noticia es que esa erupción, que comenzaba el domingo a las 3:12 de la tarde, prácticamente 36 horas después sigue escupiendo lava a varios centenares de metros de altura, que esa colada inicia una trayectoria de aproximadamente 6 kilómetros hacia la costa, y a partir de ahí pues tiene viviendas en medio. Esa es la preocupación y la angustia de muchos palmeros en estos momentos. Recuerden que tienen un teléfono de WhatsApp, que es el 616-486-754, 616-486-754. Ahí nos pueden dejar sonidos, nos pueden dejar básicamente mensajes en el que decirnos dónde están, cómo se encuentran y qué situación pueden ver en sus alrededores. Y hay otra noticia muy importante de las últimas horas. Saben que se han producido dos nuevos temblores, uno anoche con una magnitud de 4,1, otro esta mañana con una magnitud de 3 a un kilómetro de profundidad, y eso está originando algunos problemas de desprendimientos en algunas zonas, y por precaución, antes de que se produzca ningún accidente, se ha decidido cerrar algunas carreteras. Se lo decimos para todos los que estén en la isla de La Palma, que sepan que se van a encontrar cerradas la carretera La Palma 211 en Todoque, la carretera La Palma 212 en Tacande, el barrio que fue desalojado anoche, La Palma 213 en la zona de Puerto Naos, La Palma 215 entre Tazacorte y La Laguna, también La Palma 2 a la altura de Tajuya, y La Palma 3, que ahí es la carretera de la cumbre, que hay restricciones. Nosotros vamos a comunicar, para todos los que han estado en La Palma saben perfectamente que toda la zona del Valle de Aridane es una zona con muchísimas plataneras. La Palma acapara la producción mayoritaria, es el punto europeo donde más plátanos se producen, y tenemos comunicación con Domingo Martín, que es el presidente de Asprocan. Señor Martín, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué información tiene usted de todo esto? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Cómo va a afectar la erupción a la producción platanera de la isla? Bueno, antes de nada, decir que todo el sector platanero de Canarias está con los palmeros, que en este momento están perdiendo sus viviendas, que probablemente algunos más la van a perder, y algunas explotaciones plataneras pues seguramente serán aniquiladas, al menos en parte, y hay que estar con todos ellos en el minuto después para volver a recuperarse lo antes posible, que es lo que deberá hacer la Administración y toda la sociedad en general, nuestro apoyo general de todo el sector. En lo que compete al sector platanero, estamos realmente preocupados porque hay dos hechos que afectan a los agricultores de la zona en este momento. Una es la recogida inminente de la fruta que hay que cosechar. Deberían buscarse una solución práctica a cómo esa fruta puede salir para hacer el mínimo daño posible, habilitar las vías que puedan hacerse, aunque luego el coste sea muy grande desplazarlo a otras zonas de la isla. Y luego el agua, lo más preocupante en este momento es cómo solucionar el suministro de agua, el riego, los cultivos, porque las plantas no pueden estar mucho tiempo sin regarse y pasaría no solo a perderse la producción actual, sino gran parte de la futura. Y por eso es importante que ya haya habido reuniones del Consejo Insular de Aguas y de los responsables de comunidades. Sabemos que hoy continuarán esas reuniones y hay que buscar soluciones flexibles e inteligentes para que la gente pueda regar de la manera más rápida posible. Claro, porque las infraestructuras se habrán visto completamente dañadas, ¿no? Sí, hay varios pases de agua para la zona y eso también complica. No hay un único pase y son pases normalmente privados y hay que buscar una solución inteligente, rápida, flexible para que cuanto antes las plataneras puedan ser regadas y sufran el menos daño posible de cara al futuro. Señor Martín, está el presidente del gobierno de España aquí, está el presidente del gobierno de Canarias. ¿Qué les pide usted como presidente de Asprocan? Yo estoy oyendo en ese sentido palabras responsables de que se va a actuar y no se les va a dejar sola. Eso es lo que hay que hacer. Todas las personas, las familias que pierdan su casa, sus propiedades, reponerla en la medida que se les pueda resolver ese problema. Seguramente no será en el mismo lugar, pero sí que se haga de manera inminente, que haya una respuesta de todo el país como Estado a los problemas de esta población. También hay que decir que tenemos un problema grave desde hace tiempo y a colación de esto entro con la ley de cadena alimentaria, que la ley de cadena alimentaria nosotros tenemos previsto que el daño que haga va a ser muchísimo mayor que el que va a provocar el volcán, aunque parezca una cosa superficial, pero es así. Y es una oportunidad también para que el presidente del gobierno tome cartas en este asunto grave que venimos denunciando de año y medio el sector, para que de alguna manera exceptúe al plátano de Canarias en la ley de cadena alimentaria, porque el daño va a ser inmenso. Sí, pero bueno, eso es una reivindicación que ya tenían ustedes, que no tiene que ver con esta situación, ¿no? No tiene que ver, pero digamos que no estaría de más que diera una solución inminente a este problema. El problema que hay ahora es el que es el de este volcán. Claro, el daño que mezclar las dos cosas, señor Martín, a lo mejor suena, ¿no? No sé, yo sé que ustedes tienen esa reivindicación, pero el mezclar una cosa con la otra, ¿no? Bueno, el mezclar es que mañana se vota en el Parlamento de España y se puede sumar un daño al otro. Eso es por eso es que hay que, en este momento, reconducir también el tema. Ya. Señor Martín, buenos días. ¿Ustedes tienen contabilizado el daño, por ejemplo, en explotaciones plataneras que se ha producido y el que se podría producir, porque esa lengua de fuego se acerca al mar, se acerca, por tanto, a explotaciones que están, bueno, en la costa de la Bahía de Aridane, básicamente, pues por ejemplo, desde Remo, Portonados y demás, ¿no? Que y más al norte, que es donde parece que va a llegar el fuego, pues hay explotaciones plataneras. ¿Ustedes tienen contabilizados cuánto sería, qué daños produciría, dónde, con qué propietario? Bueno, es muy pronto porque no ha llegado a las zonas plataneras y todo va a depender del tamaño, del ancho de la lengua que camine. Si la lengua busca un cauce estrecho y va al mar y desagua, digamos, por ahí, el daño será menor. Ahora, si va con el ancho que lleva y llega hasta abajo al mar, pues podemos hablar de tal vez 100 metros de lengua caminando 1.000 metros en zona platanera. Eso son más de 100 hectáreas, ¿no? Buenos días, señor Martín. ¿De qué tipo de economías estamos hablando? ¿Las personas los agricultores que están siendo afectados o que se van a ver afectados? ¿Qué tipo de explotación, de qué tamaño estamos hablando? ¿De qué tipo de economía? Los agricultores de La Palma son agricultores, la mayoría pequeños agricultores. Siempre hay algún agricultor mediano y alguno grande. Pero la gran mayoría de los agricultores palmeros son agricultores de menos de una hectárea de plátano. Uh-huh. Y en cuanto usted hablaba de la necesidad de que tanto el riego como la recogida de la fruta, que ya está para recoger, algunas soluciones rápidas y prácticas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para poner en marcha una solución? Bueno, en este momento lo primero es dar que las autoridades tengan cierta flexibilidad a que se pueda, por ejemplo, recoger la fruta mientras no llegue, no haya ese riesgo de por lo menos que se permita un transporte de recogida. Esto es ya, porque la fruta se está recogiendo toda la semana. Y con respecto al agua de riego, sí debería estar resuelto antes como mucho de 2 semanas, que ya empezaría la producción, las plantas a sufrir muchísimo, ¿no? ¿Cómo sugieren ustedes hacerlo? Porque claro, usted ha hablado de una solución ágil, inteligente y eficaz. Como propósito, claro, como propósito todos queremos ser ágiles, inteligentes y eficaces, bueno, pues, pero el diablo por, y lo estamos viendo por desgracia en este volcán, señor Martín, está en los detalles, ¿no? Hombre, yo no sé en este momento qué capacidad de temperatura tiene la lava para bajar del suelo hacia debajo, ni sé si por arriba se enfriará, por lo menos por la parte superior, para poder canalizar por arriba y mientras el calor sigue por debajo, no lo sé. Hay ciertos aspectos técnicos que no domino. Hay probablemente una salida, buscar una salida de agua desde Fuencaliente hacia esa zona del valle. Eso estamos hablando de unos cuantos kilómetros de tubería que habría que improvisar de manera muy rápida, pero para eso están, digamos, los técnicos del Consejo Insular, los técnicos hidráulicos de las diferentes comunidades que están mucho más preparados que yo para eso, ¿no? Domingo Martín, presidente de Asprocal, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el trabajo. Bueno, un saludo. Vamos a hablar con otra persona que conoce perfectamente el terreno del que estamos hablando. Es eurodiputado Gabriel Mato. Muy buenos días. Señor Mato. Parece que tenemos algún problema con la comunicación con Gabriel Mato, europarlamentario del Partido Popular. Sí, es interesante, Miguel Ángel, esta perspectiva europea, porque claro. El asunto está siendo también monitorizado por las herramientas tecnológicas, desde el punto de vista científico de la Comisión, vía satélites y demás, y luego por la más que perentoria participación de la Comisión probablemente en un paquete de rescate de la economía palmera con los daños que está sufriendo y que sobre todo va a sufrir. El apoyo es explícito, ¿eh? La comisaria ha puesto un tuit de apoyo a ¿Qué dice el tuit de la comisaria? De apoyo, no lo tengo aquí delante, pero ha escrito claramente que la Unión Europea está con... Sí, pero fíjate, ya hemos recuperado la comunicación con... los damnificados por el volcán de La Palma. Gabriel Mato, europarlamentario del Grupo Popular, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Señor Mato, usted es madrileño de origen, pero palmero de todo, ¿no? Palmero adoptivo, ha vivido aquí, palmero. Conoce perfectamente la zona de lo que estamos hablando. ¿Cómo se está viviendo? Usted representa, a Canarias en el Parlamento Europeo. ¿Cómo se vive esto desde Europa? Y como están comentando Ángeles Arencibio y Juanma Betancur, hay un tuit explícito de la comisaria mostrando el apoyo, ¿no? ¿En qué se puede traducir ese apoyo del Parlamento Europeo? De la presidenta de la Comisión. De la presidenta de la Comisión, correcto. Y yo tengo la satisfacción de haber tenido el apoyo unánime, ¿no?, de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en este caso. Yo creo que eso pues siempre a uno satisface. Pero no solo queda en palabras. En este caso, es verdad que ayer tuve la posibilidad de directamente hablar con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y decirle, explicarle a todos, ¿no?, lo que estaba sucediendo, y la respuesta, tengo que decir, que la verdad que me dejó, ciertamente tranquilo, por cuanto primero la presidenta tenía muy clara la situación, segundo, me dijo textualmente, ¿no?, que estaba pensando mucho en la tragedia que se estaba viendo en La Palma, Y tercero, lo que era más importante, que tenía muy claro que tenía que haber ayudas no solo inmediatas, que ya la estaban haciendo, que el comisario responsable de gestión de crisis estaba en contacto con las autoridades, sino que me daba la razón que lo importante era tener a medio y corto plazo, ¿no?, medidas de reconstrucción, y que en ese sentido podríamos contar con la Unión Europea. Estaba me han mandado tanto Juanma Betancur como mi compañera Marlene Meneses ese tuit al que nos estábamos refiriendo, de Ursula von der Leyen, y dice: estamos con todas las personas en las Islas Canarias ante la erupción del volcán en La Palma. La Unión Europea ha activado Copérnicus para hacer un seguimiento de la situación, que es ese satélite que permite hacer el seguimiento. Y estamos en contacto, dice también Ursula von der Leyen en ese tuit, estamos en contacto con las autoridades españolas para proveer apoyo adicional en caso de ser necesario. Bueno, pues un compromiso, Juanma Ángeles, explícito del apoyo que podríamos recibir de Europa. Se ha vuelto a cortar la comunicación con Gabriel Mato, pero la vamos a intentar recuperar. Sí, de hecho, hoy hay una reunión telemática también del presidente autonómico, de Jair Víctor Torres, con Elisa Ferreira, que es comisaria europea, la comisaria portuguesa de reformas y tal, y que en principio, de cohesión y reformas, que en principio, bueno, pues juega un poco ese papel de política regional, de apoyo a iniciativas concretas como esta, ¿no? Por el daño económico que y anímico que está sufriendo la isla de La Palma, ¿no? Claro, el maná europeo va a llegar por varios caminos, ¿no? Este del plan de recuperación, pero será necesaria una línea específica de cooperación entre las administraciones para afrontarlo. Fíjense que sobre este aspecto a mí me preocupa más el cómo que el cuánto. Es que creo que va a haber dinero, el cuánto, pero canalizar... ¿no? El cuándo, claro, sí. El cuándo. Señor Mato, ¿y el cuánto? Sí. Señor Mato, ¿cómo? Sí, vamos a ver. Yo creo que hay dos vías, bueno, hay más de dos vías, evidentemente. Lo primero, era necesaria la implicación clara y rotunda, en este caso, además de la presidenta de la Comisión. Yo creo que eso es importante. Y es verdad que la Unión Europea tiene muchas vías, cuando decía Juanma, y es verdad que no le preocupa mucho el cuánto, ¿no? Porque es verdad que habrá. Hay primero el fondo de solidaridad, que es un fondo complicado de poner en marcha porque tiene que haber muchísimos daños que hay que explicar, pero luego hay otra serie de fondos. Antes escuchaba cómo se hablaba del tema agrícola, ¿no? Y el tema agrario en su conjunto, y hay un fondo también de reserva agrícola que se puede poner en marcha de forma muy rápida. Bueno, la implicación es total y lo único que tenemos es que esperar un poco a ir cuantificando y que evidentemente se pongan en marcha las ayudas para las necesidades que están surgiendo, que como yo decía ayer a la presidenta, bueno, el volcán sigue activo y no sabemos el daño que está haciendo ya, pero no el que sigue haciendo y va a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Y en ese sentido lo que hay que hacer es estar preparado para paliar las consecuencias de esos daños. ¿Qué mensaje le mandamos a toda la población del Valle de Aridane y en general de la isla de La Palma, señor Mato? Yo tengo que mandarles un mensaje de tranquilidad ante la adversidad, ¿no? Es verdad que está sucediendo esta situación, vamos a ver lo que dura, pero sobre todo un mensaje de tranquilidad, que sepan que los responsables políticos, en este caso habla por mí, que están dando todos una lección de cómo se tienen que hacer las cosas, previa y también durante, ¿no? Y espero que después que tengan claro que vamos a hacer todo lo posible para minimizar las consecuencias negativas de este volcán. Uh-huh. Señor Mato, ¿es este un momento de unidad, de todos a uno? ¿Se olvida aquí las diferencias políticas? Absolutamente, yo creo que en esta situación hay que hacerlo. En Europa se hace bastante, ¿eh? En Europa las diferencias políticas suelen ser menos, digamos, intensas que los como se producen a nivel nacional. Pero en todo caso, ante una situación de esta, lo que importa es mirar, ¿no? Y ver imágenes que estamos viendo estos días de gente que lo ha perdido todo, ¿no? En toda su vida dedicada pues a tener su casita, su finca, y cómo lo pierde. Y ante eso no cabe ningún tipo de matiz político. Aquí lo único que cabe es ayudar, y nada más. Señor Mato, aquí hay una cuestión que volvemos un poco a lo mismo, que el cómo, ¿no? ¿Cómo se puede canalizar un plan de recuperación que contemple recuperar espacios devorados por un volcán? O sea, bueno, las personas lo que están pidiendo, usted conoce el Valle de Aridane perfectamente, es poder construir su casa en el mismo lugar, de la misma manera, en suelos que en muchos casos no son urbanos. Me temo un poco, y usted conoce la administración muy bien, que el diablo en este asunto va a estar en los detalles. Sin duda alguna, y no será un tema fácil, tengamos en cuenta que muchos de esos terrenos que antes pues estaban construidas, había fincas o había incluso pajeros, había casas, ahora habrán quedado pues anegadas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de esa lava, y que ya nunca podrán ser un terreno que puedan usar en la misma manera. Yo ahí se me escapan los detalles, como dicen en el diablo están los detalles, porque ya es un tema pues de legislación urbanística también en el propia La Palma. No es fácil, no sería justo decirle a los propietarios. afortunadamente... Bueno, complicado, en este caso no. En este caso, afortunadamente no. Muchísimas gracias, Gabriel Mato. Muchas gracias, un abrazo. Amanecido, fíjese, una cosa que me llama la atención. Moisés Rodríguez está en la plaza de Tajuya, del cruce de Tajuya, en el punto de encuentro donde hay... que son 30 metros, la anchura que puede tener una carretera que no llega, ya es el municipio de Los Llanos de Aridane. Pues... En nuestro programa en el país de Ion Stewart como música del mundo. Me decía que ha venido a ver este fenómeno, que es algo inaudito, aunque usted ya lo vivió, lo recuerda nítidamente. En mi casa se movían las vitrinas de los muebles y también recuerdo que fui con un tío mío que tenía un CA-124 y vimos el acontecimiento en directo también. Pero bueno, no tiene nada que ver tampoco con esto. Para mí el otro fue, se movía muchísimo más la casa, había más temblores más fuertes. Pero bueno, no deja de ser un acontecimiento muy bonito, pero acarrea también sus desgracias a muchísimas familias. Me decía que incluso en la otra comarca de la isla, en Breña Alta, anoche sentían ese sismo de intensidad 4,1, incluso también esta mañana ese de las 6 y 7 minutos que también sintió gran parte de la población de La Palma, ¿no? Recostado viendo las imágenes de Televisión Canaria y bueno, y la verdad que sí, que fue fuerte. Y el de esta mañana no fue tan fuerte, pero también se sintió. Bueno, hay que también lanzar, Miguel Ángel, un llamamiento a la población. Este vecino ha cruzado la cumbre, ha venido a ver el volcán. Anoche hubo problemas precisamente por estas circunstancias, los vehículos que se agolpaban en los márgenes de la carretera, las colas eran inmensas también para acceder a puntos cercanos al volcán y hay que apelar a la tranquilidad. Me decía este vecino, Fran, que usted ha preferido coger horas en donde no pusieran peligro las labores de emergencia, ¿no? Sí, claro. Yo ayer, por ejemplo, pues quería ver in situ el volcán y me vine a la una y media del mediodía, supuestamente cuando la gente ya está en su casa a comer, que sale de trabajar, y buscar horas escalonadas. De todas maneras, yo no recomiendo que nadie venga tal y como se está planteando el tema del volcán a verlo, porque vamos a tener días sobrados para venirlo a ver. Ahora no son momentos de venirlo a ver porque, claro, no sabemos lo que va a deparar esto. Eso es lo que yo recomendaría a toda la ciudadanía de la isla de La Palma. Pues muchas gracias, Fran. Venga, gracias a ustedes y suerte. Bueno, pues el testimonio de algunos vecinos que están pues hipnotizados con este volcán que sigue generando, lamentablemente, Miguel Ángel, pues muchos destrozos, nos decían esta mañana fuentes también municipales, en este caso del Ayuntamiento del Paso, que ya el número que se había dado de más de 100 viviendas se ha quedado completamente obsoleto y que son muchísimas más, no tienen ese recuento oficial, pero que podemos estar hablando de un número mucho más elevado, me han dicho. Fíjate que nos contaba antes Vicky Palma con el satélite Sentinel que estaba hablando ya aproximadamente de 160, eso es lo que se cuenta a vista de satélite de momento de esas viviendas. Y lo que decía este vecino Moisés, que al final el venir ahora mismo es complicado. Ayer se avisaba que la gente que circulara por esa zona sin una autorización expresa o un motivo expreso iba a ser multada, iba a ser sancionada. Confirmaremos si esa advertencia se mantiene hoy, pero estamos convencidos que sí, porque se empiezan a mandar mensajes por todos los ámbitos de que está cortada la carretera de Todoque, está cortada la carretera de Tacande, está cortada la carretera de Puerto Nao, está cortada la carretera de Tazacorta a la Laguna y está cortada la altura de la carretera de La Palma 2 a la altura de Tajuya y, lo que acabas de decir, restricciones en la carretera de la cumbre. Hay que dar algunos otros datos que también son importantes, sobre todo para que se hagan una idea de cómo están las cosas. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, uno de los municipios más afectados, nosotros estamos en la azotea del Ayuntamiento, ha dispuesto una cuenta bancaria para centralizar las donaciones de particulares, de empresas o de entidades a los damnificados. Hay que decir también que Educación mantiene la suspensión de la actividad lectiva tanto en el municipio de El Paso como en este en el que nos encontramos, de los Llanos de Aridane, y también en Tazacorte. La continuidad de la medida, que se aplica en un total de 20 centros educativos, está supeditada, lógicamente, a la evolución de la erupción. También en materia sanitaria hay que decir que el Hospital General de La Palma ha retomado la actividad del centro, aplazada con carácter preventivo por la erupción a la que estamos asistiendo. Hoy martes se va a retomar la actividad de todas las consultas externas y el miércoles, mañana miércoles, se van a reanudar las intervenciones quirúrgicas que se han programado. Y en materia de empleo, el Servicio Canario de Empleo ha activado la renovación automática del documento acreditativo de la renovación de la demanda de empleo en La Palma a partir de hoy, según las informaciones que nos van llegando. Las personas desempleadas de esta isla que deban renovar su demanda no van a tener que hacer ninguna gestión de forma online ni de forma presencial. Son noticias, Moisés, que marcan, porque se ha alterado el día a día de una isla que vive ahora mismo pendiente de esa erupción que se está produciendo en la zona de Cumbre Vieja. Sí, totalmente. Y al hilo de lo que comentas, también hacernos eco del ofrecimiento que a mí personalmente me ha llegado de mucha gente a través de las redes sociales, amistades que podemos tener en Gran Canaria, gente que quiere mandar o quiere saber si hay alguna forma de mandar pues ropa a estos vecinos que pues no han tenido tiempo prácticamente de hacer las maletas, que se han quedado sin nada. Nos preguntaban si podía haber algún mecanismo de hacerles llegar pues esas vestimentas, zapatos, ropa, complementos que pudieran ser necesarios, porque ayer incluso en ese estadio municipal, en el campo de fútbol, punto de encuentro también para muchos vecinos desalojados de sus casas, pues muchos se iban a ir al acuartelamiento de la Breña y no tenían nada que ponerse, llevaban con la misma ropa desde el día anterior, y no sé si se puede habilitar o puede haber algún sistema en el que las instituciones o alguna ONG pueda ser capaz de aglutinar el envío de ese material muy necesario para muchos vecinos de la isla de La Palma. Eres de aquí, independientemente de la información que nos estás contando, ¿qué sientes con todo esto y qué sienten tus amigos, tus vecinos? Porque una cosa es dar la información como nosotros que venimos, la contamos, pero otra cosa es ser palmero y estar viviendo todo esto. ¿Qué te dicen tus amigos, tus familiares? ¿Qué te cuentan? Yo lo decía ayer, Miguel Ángel, la jornada de ayer personalmente fue muy dura para mí. Se me hizo muy bola informar de todo lo que está pasando, de las consecuencias terribles que está teniendo el volcán, porque a fin de cuentas está afectando a amigos, a gente que conoce prácticamente desde pequeño, en zonas que son tremendamente humildes, Miguel Ángel. Estamos hablando de... ¿Cuál es la historia, Moisés, que más te ha impactado de las que has conocido? Pues sin duda las hermanas Eli y lo diré, y Lorena tienen una pizzería en la zona de Gedei. En un primer momento se pensaba que la erupción volcánica podría ser por esa zona. Me contaban que estaban muy nerviosas por ello. Y al final el volcán explota justo por encima de sus casas en El Paraíso. Ayer quedaban totalmente sepultadas por la lava. Ellos tenían conocidos en la Guardia Civil. Les habilitaron para intentar entrar en sus viviendas y salvar lo mínimo. Y en ese momento que llegaban a la casa nos decían que ya era imposible, que ya las lavas se agolpaban en la puerta y ya estaban cubriendo completamente su casa. No les dio tiempo de sacar absolutamente nada. No solamente han perdido su casa, sino también las de familiares. La historia del Colegio de los Campitos, esa unitaria tan entrañable y en donde mi madre ejerció como directora y la educación muchísimos años, y que tiene muchas vivencias, muchos recuerdos, muchos niños que han pasado por allí y que también ya es fruto del pasado, porque ha quedado también bajo la lava. Yo creo que son historias que a mí me han golpeado duro, y también, pues ya fíjate, también a nivel de sí, mira, Ángel. No, fíjate que no sabía la historia de tu madre, que había sido la directora de ese colegio, ¿eh? Te lo he preguntado porque sé que eres palmero, porque sé que estás aquí, porque sé que estás haciendo un sobreesfuerzo para contar todo esto y mira por dónde... lo que nos acabas de contar. Moisés, tenemos comunicación con otra persona, justo al hilo de lo que estamos hablando. Se llama Nardi. Nardi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Bueno, pues yo me encuentro más cerca de lo que es el pueblo del Paso, del casco del Paso, y la verdad es que para nosotros es una doble sensación, ¿no? En mi caso en concreto me parece que es sorprendente, o sea, un acto de la naturaleza impresionante, espectacular y único, que lógicamente no creo que vuelva a vivir en mi vida, pero por otro lado pues soy consciente de lo trágico que al mismo tiempo puede ser algo así para la gente de la isla, ¿no? No solamente por lo que está sucediendo ahora del tema de las casas y todo esto, que es horrible, sino también por el tema de pues plantaciones de plátanos que probablemente se verán afectados y que la gente subsiste por esto, ¿no? O sea, es un medio de subsistencia. Tenemos amigos que vivían ahí en Todoque y que, pues, amiguitos de mi hijo concretamente, y que tenían su casa ahí, procedentes de Alemania, y que habían elegido la isla de La Palma para vivir, y que se han mudado a la isla y que se han pues mezclado con nosotros perfectamente, o sea, me refiero, han aprendido el idioma, han estado conviviendo de cerca con nosotros, y resulta que han perdido su casa, ¿no? ¿Y usted ha perdido algo, Nardi? Yo no he perdido nada en esta ocasión, pero sí que me tocó en el incendio perder la mía, y se da la casualidad de que la semana pasada ellos me llamaban a mí para ofrecerme menaje de hogar y ropa para mi hijo, porque nos quedamos sin nada en el incendio, y resulta que ahora se ve la situación contraria, que ellos son los que pierden su casa y que yo no tengo nada que ofrecerles porque no tengo nada, ¿no? Pero ha sido muy duro para la isla de La Palma estas dos situaciones en menos de un mes. Las pérdidas son grandes y ya te digo, al mismo tiempo lo sorprendente de un acontecimiento natural tan relevante como este, ¿no? Son la cara triste y la cara alegre de una misma situación. Es que es muy duro todo, claro, porque es que se solapan prácticamente en el tiempo el incendio con la erupción. Son fenómenos distintos, pero que tienen consecuencias similares. Sí, además a nosotros nos pilló en la península, estábamos de viaje visitando a una familia, a nuestra familia allá, y nos llamaron por teléfono para decirnos que ya no se podía hacer nada, o sea, fue así. ¿Y era su vivienda principal, Nardi? Sí, era nuestra vivienda, sí. ¿Y dónde se han ido? Pues, por suerte, el ayuntamiento se ha movido rápidamente y nos ha concedido un piso en el pueblo, en el municipio, en el casco del pueblo, y estamos viviendo aquí. O sea, ha sido impresionante la ayuda del ayuntamiento con nosotros, y porque mi hijo, pues mi familia tenía un menor, que era mi hijo el pequeño, y entonces ellos habilitaron un piso que compraron recientemente para nosotros, y ha sido impresionante la ayuda que nos han facilitado en todo momento, ¿no? A nivel de ropa para nosotros, porque claro, teníamos lo puesto y poco más, teníamos una maletita con la que nos fuimos de viaje, y era lo que teníamos. Entonces, hasta juguetes para mi hijo, pues material escolar que nos han conseguido también, pues imagínate, ¿no? O sea, por ese lado el ayuntamiento ha sido, de verdad que yo no tengo palabras para de agradecimiento para ellos. Además fue inmediatamente, llegamos de viaje y ese mismo día ya teníamos todo preparado para entrar en el piso, sí. Bueno, pues vamos a ver si esa agilidad se produce también en esta ocasión. Nardi, que ahora es tan desbordante que me imagino, claro, que claro, va a ser más complicado, ¿no? Y ya lo habían hecho así a nada, entonces ahora ¿qué hacen? El tema de las casas también, o sea, ocupación de viviendas pues va a ser complicado conseguir viviendas, porque hasta las de alquiler, ¿sabes? Va a ser bastante difícil. Es una población muy grande de personas que van a necesitar un techo donde cobijarse. Entonces, va a ser bastante complicado. El territorio es limitado en esta isla, en cuanto a todo, en cuanto a viviendas, en cuanto a servicios, o sea que esto va a tener una cola importante, sí. Bueno, vamos a intentar por lo menos que la situación se calme un poco y a partir de ahí buscar esas ayudas, porque habrá que buscarlos de alguna de las maneras, y bueno, desde el gobierno de Canarias se ha ofrecido ayuda, desde el gobierno de España se ha ofrecido ayuda, desde la Unión Europea se ofrece ayuda. Habrá que concretar, como decía antes mi compañero Juan Manuel Betancur, a ver cómo se concretan esas ayudas y que como dice usted, lleguen lo antes posible, porque es verdad que va a ser bastante gente, por lo que nos tememos, como estamos viendo cómo avanza esa colada la afectada. Nardi, muchísimas gracias por habernos llamado y por habernos contado este testimonio, por habernos dejado este testimonio en las ondas de Canarias Radio. Buen día, gracias a ustedes por tenernos informados, porque gracias a ver la televisión con ustedes, a escuchar la radio con ustedes, podemos estar al día de lo que sucede, porque si no sería imposible estar al día y saber qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer en momentos de peligrosidad y situaciones difíciles, así que gracias a ustedes también. Pues vamos a estar aquí al pie del cañón hasta que pase todo esto. Muchísimas gracias, Nardi. Buen día. Un abrazo, buen día. 8:03 de la mañana. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Marlene Menéndez, vaya mañana, ¿no? Terrible, ¿no? Los testimonios que estamos escuchando. A mí se me ponen los pelos de punta escuchar el sufrimiento, ¿no?, de la gente. Y también la solidaridad, Miguel Ángel, porque hablabas hace un momentito de esa cuenta bancaria y mira los mensajes que nos están llegando. Buenos días. Me gustaría que se abriera una cuenta corriente para ayudar a todos los palmeros que hayan perdido alguna propiedad debido a esta catástrofe volcánica. Les ruego divulguen la noticia, demos ayudas directas a la gente. Gracias por su labor. Miren por dónde, hace un segundito también nos llegaba otro. Dice, buenos días, ¿es verdad lo de la cuenta para donar el dinero en La Palma que sale en Facebook? Dice este oyente, nosotros les podemos confirmar que es cierto esa cuenta que ha salido publicada en esa información que ha salido publicada en la página del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, que ha abierto. Exacto, pero hay que ir a los conductos oficiales, porque después hay mucho aprovechado, Marlene, sí. que sabiendo que se produce esta noticia, después acaban poniendo y ya sabemos cómo están a la orden del día los fellos. Así que sí, está abierta esa donación, pero vayan, por favor, a las páginas oficiales, página oficial de Facebook del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, porque ahí sí van a poder ayudar, de verdad, como estamos diciendo, pero no se dejen llevar por el otro, porque al final las buenas intenciones a veces acaban en los aprovechados, ¿no? Y no puede ser, perdona, Marlene. No te preocupes, en esta página de Facebook tienen el número de cuenta, tienen un número de cuenta para nacionales, para personas de aquí de España, y otro número de cuenta para extranjeros. Tienen que colocar el nombre, tienen que poner el nombre de la persona que está haciendo el ingreso, esa donación, y el concepto donación Volcán de La Palma, destinatario Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. ¿Es correcto esa información que están viendo divulgada en las redes sociales, en concreto del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane? Y además la información oficial viene con el escudo de los Llanos de Aridane de fondo para que les sea más fácil reconocerlo. Así que efectivamente es cierto. Nos siguen llegando mensajes, Miguel Ángel. Nos están diciendo, buenos días, ¿y los hoteles? ¿Nadie ha ofrecido sus instalaciones? ¿El gobierno no ha tramitado el hospedaje de los palmeros? ¿O es que no se lo merecen? Todo es una verdadera desgracia. Si desde las instituciones no van a ayudar, vamos a peor. Se le saltan las lágrimas a cualquiera, dice Oyen. Dice, una vez más será el canario quien ayude al canario, mientras que el gobierno mira al mar y el que lo quiera coger, que lo coja. Aquí hay otro oyente que nos está dando las gracias por informarle sobre esa carretera cortada que tenía que dirigirse además esta mañana a la zona de la cumbre, y está dándonos las gracias porque pues ya sabe por dónde acceder a su trabajo. Bueno, hay que tener cuidado con los números de las cuentas corrientes. Vamos a comprobar el número de la cuenta, vamos a pedírselo a los Llanos de Aridane, porque también es verdad que hasta en Facebook muchas veces se producen duplicidades de cuentas. Entonces vamos a confirmar la información para tenerlo claro y que nadie pueda intente colaborar y al final sí, y nadie claro. Se aproveche de una situación como la que estamos viviendo. En unos minutitos vamos a tener, además, nos lo acaba de comentar nuestra compañera productora del programa, Eva García, van a intentar tener a la alcaldesa para que diga, además de viva voz, el número de cuenta correcto y para que la gente tome nota y puedan hacerlo. Si te parece, sí. Miguel Ángel, adelantamos. Y no hay plazas de hoteles. Decías que ¿por qué no llevaban a la gente? Y es imposible encontrar una sola cama ahora mismo. Entiendo, porque hay muchas de las personas que han sido desalojadas a las que se le han ofrecido los hoteles, ¿no? Entre los periodistas que hemos venido a la isla a tratar de cubrir la información, el personal de la UME, los bomberos, el personal sanitario, más esos alojamientos que se han ido buscando y la carencia de plazas hoteleras, que esto no es el sur de Gran Canaria, no es el sur de Tenerife, pues los hoteles están completamente llenos. Y te puedo garantizar que nosotros mismos ayer dormimos en la azotea de una casa que nos prestaron, un matrimonio encantador, Eli, Domingo, los padres de Richard. No pudimos atravesar la carretera a la cumbre por las restricciones, por esos desprendimientos. Y Eva García, Juanjo Álvarez y un servidor quien les está hablando, gracias a la gentileza y a la hospitalidad de un matrimonio palmero, pudimos dormir a 3 kilómetros aquí del ayuntamiento de Los Llanos, porque no había una sola plaza hotelera, Marlene. No es que no se le quiera dar una plaza a la gente. Nos aportan los oyentes ingenios, ideas en el 616-486-754. Pongan cruceros para los afectados, dicen unos. Dice, una propuesta de alojamiento temporal de urgencia son los buques de cruceros, esto lo dice otro, fuera de servicio por la pandemia, fondeados en Tenerife y Gran Canaria. Claro que estamos hablando de que esto puede durar bastante tiempo y los buques, pues no sé cuánto tiempo podrían quedarse fondeados allí en La Palma para alojar a estas personas. Pero bueno, son dos propuestas que nos lanzan también los oyentes esta mañana en el WhatsApp 616-486-754. Si te parece, ¿quieres adelantar un poco los sonidos que hemos escuchado hasta ahora? Sí, los titulares te iba a decir. Me estaba preguntando un oyente que manda un mensaje y dice que no he entendido por qué han dormido en una azotea. Y, a ver, el matrimonio estaba en su casa, en su vivienda. Nos prestaron una habitación con 3 camas y con una azotea. Y yo decidí voluntariamente dormir en la terraza. Decidí voluntariamente, ¿por qué? Porque estaba viendo el volcán. Y dormir viendo una erupción con ese ruido de fondo no es algo que se pueda hacer todos los días, pero es verdad que no me pusieron ahí a la intemperie, ¿no? Es decir, me podía haber metido en una habitación que compartía con mis compañeros. Eso fue así. Vamos con... Y el sonido, les puedo decir que oír el sonido durante toda la noche del volcán, entiendo el miedo y entiendo la angustia que pasa a alguna gente, porque la erupción va por momentos, y hay momentos en los que las explosiones son más fuertes. Y de resto parece como si fuera, para que se hagan una idea, un oleaje continuo, ¿no? Como que va golpeando una roca, como cuando el agua golpea las rocas en un acantilado, pues ese es un poco el sonido constante durante horas, horas y horas. Durante el día se percibe menos porque hay movimiento en la calle, pero durante la noche se oye de una manera especial. Vamos con esos sonidos, Marlene. La lava avanza por la erupción volcánica que comenzó el domingo en la isla de La Palma. Cubre ya 106 hectáreas de terreno y ha destruido 166 viviendas y otros inmuebles. El cálculo lo ha realizado el programa de emergencia por satélite de la Unión Europea, Copernicus. Ante este avance de lava, poco se puede hacer, según Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, que acaba de explicar que solo se puede evacuar y esperar a que la lava llegue al mar. Según Pestana, los científicos no han dado ninguna estimación sobre cuándo puede producirse ese acceso al océano. O una emergencia que es distinta a las demás, porque en un incendio podemos hacer esfuerzos, ¿no?, para controlarlo, para que no pase a determinada zona del territorio. Se hacen esfuerzos para evitar males mayores. Aquí, advertir a la gente para poder evacuar, que es lo que ha ocurrido, y poco más. El resto, que la naturaleza actúe, y bueno, va inexorablemente camino hacia el mar, y bueno, veremos el día de hoy

maletas. La isla quiere que vuelva. Fuerteventura, abierto todo el año. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Me llamo José Manuel Pavón y soy médico de urgencias en un hospital. Ni el móvil, ni la forma de vestir, ni tus amistades. No permitas que te controle. Ante la violencia de género, no estás sola. Cuenta conmigo. Esta pandemia la vamos a sanar entre todos. Servicio Canario de la Salud. En la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org y cajacanarias.com. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 18 minutos de la mañana. Seguimos aquí en los Llanos de Aridane, en la azotea del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Ya ha amanecido por completo, cambia por completo la escena de la erupción volcánica. Sigue escupiendo lava esa zona de Cumbre Vieja, pero claro, con la oscuridad, esas llamas de fuego incandescente pues se nota mucho más. Tenemos invitados en esta mesa. Vamos a hablar enseguida con Ramón Pérez, que es periodista. Vamos a hablar también con Andrés Gutiérrez, que es fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos que hay en Canarias, fotógrafo del periódico El Día y del periódico La Provincia. Pero nos vamos a ir primero hasta la plaza de Tajuya. ¿Sigues allí, no, Moisés Rodríguez? Sí, sigo aquí, Miguel Ángel, y además estamos con Juan Carlos. Él es natural de Tenerife, ha venido en las últimas horas, se ha desplazado a la isla de La Palma para vivir in situ este fenómeno. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eres además, creo, guía de montaña, por tanto, es algo que te apasiona y, sí. Y pensaste que tenías que vivir esto cerca, ¿no? Sí, soy guía de montaña y, claro, en mi trabajo siempre hablas de los volcanes, las fechas y tal. Y estar este acontecimiento aquí creo que es una cosa que se debería, por lo menos, vivirlo una vez en la vida. Y ya que lo tenemos tan cerca, pues hay que aprovechar un poquito. Bueno, tus sensaciones a un kilómetro prácticamente de ese cráter del volcán, el ruido, ¿no?, incesante que nos llega desde esa boca, parece, para que nuestros oyentes se hagan una idea, como si fuera un caza, ¿no?, que pasa sí, por encima de nosotros. Sí, es para mí me da la sensación, es como si estuviera siempre en un aeropuerto, siempre un avión pasando por encima de ti. De vez en cuando se oye algún ruido más fuerte, algún estruendo, algún temblorcillo más fuerte, pero es la sensación que da, que siempre tienes aviones pasando por encima de uno. Fíjate, Miguel Ángel, que yo cuando llegaba a esta plaza de Tajuya, en donde nos encontramos, a las puertas de la iglesia, estaban tanto Juan Carlos como Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días. Buenos días. Estaban en unas esterillas, con unos sacos de dormir, porque han pasado la noche aquí al raso, queriendo disfrutar, ¿no?, plenamente de este fenómeno. Sí, venimos aquí, nos quedamos a dormir viendo el volcán erupcionar toda la noche. Fue precioso de veras, de noche es muy bonito más que de día. De día ya casi no se ve nada, pero de noche estuvo muy genial. Y también cierta preocupación cuando sintieron ese temblor de anoche, 4,1 grados de intensidad, que supongo que aquí les pillaría también muy, muy, muy de cerca, ¿no? Sí, fue como un pequeño susto, fue como lo típico que te levantas por las noches pensando de que te caes o cualquier cosa así, pues fue más o menos esa sensación, pero se me pasó enseguida. No sé. Bruno, ¿cuándo tienen previsto regresar de nuevo a Tenerife? Regresamos el barco el miércoles temprano por la mañana, a las 4 de la mañana era, ¿no? A las 4 de la mañana. Bueno, perfecto, pues que sigan disfrutando de este fenómeno. Ahora estoy viendo, Miguel Ángel, una columna de humo negro. No sé si desde tu posición, desde esa azotea del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, alcanzas también a verlo. Es ya ladera abajo, mucho antes del núcleo de Todoque. Parece que las llamas son menores, ¿no? Lo que es la llama, claro, pero es la sensación también, ¿no? De que durante la noche se ve como que la llamarada tiene como mucho más más altitud, ¿no? Y se ve un humo muy negro. Sí, sí. Y me ibas a decir, perdona que te he interrumpido. Sí, no solamente del cráter del volcán, sino ladera abajo, no sé si lo ves. Yo creo que la altura del Camino del Pastelero tiene que ser esa zona. Ahora hay una humareda grande, una humareda importante. No sé si se está provocando algún pequeño incendio por esa zona en estos momentos. Claro, puede ser, porque yo solo veo desde esta zona, solo veo la cumbre, ¿no? Lo que es la boca principal escupiendo esos piroclastos, ¿no? Y tú sí tienes desde la Plaza de Tajuya, porque estuvimos ayer precisamente ahí, sí tienes la panorámica completa hacia lo que es la cabeza de la cola y el resto. Entonces ahí esa parte sí que no la vemos nosotros, ¿eh? Mira, está Juan Carlos con unos prismáticos ahora mismo, a ver si él nos puede ayudar con lo que ve, con esos binoculares, con esos catalejos. Binoculares, vaya palabra que te has buscado, unos prismáticos, hombre. Sí, unos prismáticos, sí. Como que la erupción aquí nos va a volver, nos va a trastornar a todos, binoculares, dice. ¿Qué ves, Juan Carlos? Solo se ve salir humo, no se ve ninguna vivienda por cerca. Con los binoculares, pero claro. Lo que puede ser, no sé lo que puede ser del humo. Claro. Pero no te gustó pues más la de Catalejos, ¿no? mira, Moisés, céntrate. Cuando venga el alcalde, tú nos pides paso, ¿vale? Perfecto, hasta ahora, Miguel Ángel. Bueno, hasta ahora. Ramón Pérez, periodista, corresponsal del periódico El Día. Buenos días, Miguel Ángel. Hay que intentar quitarle un poco de humor. Hay que quitarle un poquito de humor. Fíjate, estaba recibiendo, me enseñabas tú un mensaje, mientras estaba hablando Moisés, me enseñaba, porque claro, aquí va haciendo uno varias cosas a la vez, me enseñaba Ramón un mensaje en inglés. De una televisión rusa. De una televisión rusa pidiendo... Buscando periodistas. Buscando periodistas, pero esto ha sido el trabajo... Llevamos 2 días en esa línea. ¿Y qué le he contestado yo? Le he enseñado uno que recibí yo... De Al Jazeera. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? Pero mira, ha sido una cosa bárbara, lo digo de verdad. Bueno, aunque no es competencia, es una cadena hermana. A mí a los 10 minutos de estallar el volcán me estaba llamando Tiempo de Juego de la COPE. O sea, el programa líder del deporte a nivel nacional... que además es un programa que escucho los fines de semana alternándolo con la Radio Canaria, evidentemente. No, pero y te digo que la COPE está haciendo... Mira, pero ¿cómo demonios? Los compañeros de la COPE están haciendo un excelente trabajo. Pero dime tú a mí también. Cómo la producción de Tiempo de Juego, a los 10 minutos de explotar el volcán, tenía mi teléfono y me llama y entro en directo con Paco González. ¿Quién me dijo ayer que entraba? Yo estoy entrando con Ferreras, estoy haciendo con Al Rojo chilena. Vivo. Con una televisión chilena, con Al Rojo Vivo y con el programa de tarde también de La Sexta. Estoy haciendo conexiones, pues buscando pequeños huequitos en cualquier momento para poder atenderlos y que también ellos tienen equipos desplazados, todos, absolutamente todas las cadenas tienen equipos en la Palma, pero siempre buscan distintas opiniones, distintas reflexiones. Dime Juanma. Como palmero, ¿qué te suscita? Ahora hablamos un poco de que nos encontramos ayer. ¿Qué te suscita? A mí me ha llamado la atención esta declaración de este joven y tal, que bueno, que por su cualificación profesional y sus inquietudes dice, pues hay que verlo y me voy para La Palma. ¿Tú crees que es el momento de los palmeros? A ver. Venía en el coche, venía ahora mismo cruzando. Yo vivo en el otro lado de la isla, un poco más al norte. Yo para llegar a Los Llanos... ¿Vives en Punta Llana? Vivo en Punta Llana, si lo digo. Sí, además habitualmente lo decimos, sí. Para llegar a esta zona, pues se tarda prácticamente una hora. La verdad que nos estamos acortando muy tarde. Estaban antes ustedes hablando también de los alojamientos. No hay alojamientos, porque es que en La Palma también había mucho turismo que está saliendo poco a poco. No hay. Yo estoy acogiendo en mi casa a los compañeros del día. Entonces, veníamos para acá y veníamos escuchando precisamente ese testimonio de gente que se había acercado. Yo era una de las cosas que quería contarle hoy a Miguel. Anoche hablábamos de... ayer por la mañana yo les hablaba a ustedes de las sensaciones encontradas, que no sabía definirlas. Yo anoche pasé miedo, Juanma. Pasé mucho miedo anoche. Lo digo abiertamente. Claro, porque después del seísmo lo que se produce es una duda razonable que luego se queda resuelta sobre la estabilidad de la propia vía. Después viene lo siguiente, Juanma, que espera, es verte en un atasco más de una hora por miles y miles de curiosos. O sea, incluso yo lo venía comentando con el compañero, con Andrés, ¿qué coño hace la gente cruzando? Y además, me llamaron amigos, es que estoy aquí y no veo nada, pero ¿qué demonios hace en el paso? Bueno, anoche hubo un llamamiento precisamente, ¿no? Y esta mañana estaba oyendo a esa persona que había venido pues a ver el volcán. No es el momento de venir a ver el volcán. No es el momento. Hay mucha gente que está viniendo incluso de Tenerife me voy mañana. Acaba de entrevistar Moisés Rodríguez a una persona que dice que... Francisco, lo venía escuchando en el coche. Anoche hubo un llamamiento a través de la televisión canaria pidiéndole a la gente que se quedara en casa. Responsabilidad, esto que tú estás contando, por favor. Porque claro, si las carreteras no sirven para comunicar, pues... muy difícil, lo ponen en una situación de emergencia como esta, ¿no? Tanto para evacuar como para el uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todas las medidas. Les voy a poner un ejemplo. Quienes conozcan las carreteras de La Palma saben que hay un túnel. Bueno, hay dos túneles en la cumbre. Uno de ellos está a cota más baja, prácticamente a la misma cota que está el volcán. Tiene 3 kilómetros de longitud. ¿Ustedes imagínense estar 15 minutos dentro de ese túnel en medio de este episodio? Pues eso nos pasó a nosotros anoche. Y, hombre, te pones lo peor. Es muy fácil, es muy duro. Daniel Martín, un concejal de... Dani Martín del Paso. Del Paso, uh-huh. También me decía, esto es una locura, así no se puede hacer nada. Uh-huh. Tenemos a Andrés Gutiérrez, fotógrafo del periódico El Día, del periódico La Provincia. Sus fotos están dando la vuelta, iba a decir, a Canarias, pero a Canarias, a España, al mundo, se están viendo en todos lados. Andrés, ¿cuál es la imagen más impactante que te has encontrado en estas horas? Porque imagino que ante un fenómeno de este tipo en el que toda la comunidad científica mundial está mirando, no se para de disparar fotos. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué ve un fotógrafo como tú? La verdad que es complicado seleccionar una escena en particular, ¿no? Sí, es verdad que ayer especialmente a mí personalmente me impactó el tema del desalojo de casa. Estuvimos ayer muy cerquita, incluso ayudando a sacar enseres y ropa de una casa hacia unos coches un poco... ¿Estaban ayudando ustedes a sacar la ropa? Sí, hemos terminado. O sea, hemos llegado allí a cubrir el desalojo de esta casa y de los enseres y de las cosas que tienen las personas, y hemos pasado de cubrirlo a ayudar. Porque en ese momento estás haciendo fotos, estás haciendo vídeos, pero te das cuenta que el desespero es tan brutal que ya en un momento te sientes incapaz de seguir cubriéndolo. Dejas la cámara a un lado. Y dices, a ver, venga, dame ropa, y empiezo a subir ropa. Ni recuerdo ver pues a Ramón, a compañeros, cogiendo ropa y metiéndola en camionetas, ¿no? Entonces, yo creo que me quedaría con esa imagen como potente por encima de ese volcán espectacular que estamos viendo, ¿no? Y que es hermoso, pero al mismo tiempo es devastador en un montón de casos, ¿no? Pero creo que esa imagen, creo que la imagen del vecino con lágrimas bajando por la cara con el volcán detrás es lo que me impacta de momento más. Que es precisamente la portada del día de hoy, en el que se ve a esa familia que está abandonando porque justo detrás ya se ve la lava. A 10 metros detrás de ellos se ve la columna de casi 6 metros de altura de la lava. Y esa familia, aun cuando lo va a perder absolutamente todo, es la casa, claro, que se ve detrás, va diciendo adiós y dando las gracias. Claro, ustedes porque conocen la historia y dentro se contará, me imagino, la historia. Sí. Pero claro, también hay otras imágenes en la portada de Canarias. También tiene otra imagen espectacular de un embalse, una especie de estanque. Claro, el contraste de ese vapor de agua que sale al ser engullido por la lava también es otro fotón. Sí. que aparece en la portada canarecita. Ayer, cuando estaba yo en la terraza esa, decía, ayer había luna llena, y no sé si era luna llena o era casi llena. Entonces decía, y estaba en una terraza y tengo una foto, se las voy a pasar, no les voy a... Claro, con la calidad que puede sacar una persona aficionada como yo, ver una foto de la luna llena y en la misma foto una erupción del volcán era como una cosa también espectacular. ¿sabes? Te fijas más, Andrés, en las caras de la gente, y cuando mandas la foto a un periódico, para la gente que nos está viendo, sí, y que no se mueve en el mundo de los medios de comunicación, sí, dices tú, ¿esta es la foto de primera o la selecciona el director de él? Suele haber un consenso, y eso está genial. Yo personalmente selecciono en donde imágenes que contengan emociones, creo que es importante. Por encima de la imagen del volcán, lo que te comentaba, que es espectacular, como imagen científica de ver el volcán pues en acción, creo que para mí, por lo menos, es importantísimo el factor humano en cada imagen. Entonces, me parece que las imágenes de ayer de los vecinos pues desalojando su casa como bien podían, es el momento con el que yo me quedaría a nivel de selección de imágenes, ¿no? Claro. Y Ángeles, sí. Sí, no, que iba a decir que realmente que esta situación que estamos viviendo tiene dos caras perfectamente separadas, ¿no? La parte científica, la parte casi que digamos de museo, ¿no? De ir a ver, de espectáculo, de lo que nos ha contado este hombre que venía de Tenerife a ver lo que estaba sucediendo, y después lo que está contando Andrés, ¿no? La vertiente humana. Estaba yo recordando que en otras ocasiones en las que se ha preguntado a gente que se ha visto obligada a abandonar su casa de una manera, como está ocurriendo ahora en La Palma, de una manera repentina, sin poder coger, que eran lo más que echaban de menos. Y muchos de ellos respondían que las fotografías de su vida, ¿no? La importancia de las fotografías y de los rostros y las emociones, lo que tú estás diciendo, Andrés, estas fotos de la portada de hoy, ¿no? De la importancia de lo que nos informa, ¿no? El rostro humano, ¿no? Sí, lo que sí, nos podemos empatizar con ellos y ponernos en su lugar, ¿no? Totalmente, es que al fin y al cabo, bueno, el volcán es histórico, es espectacular y estamos todos fascinados, pero es que detrás se quedan un montón de vidas y un montón de situaciones que se pierden, ¿no? Y son, vamos, para mí, bueno, mucho, mucho más importantes que cualquier volcán. Quedan recuerdos, quedan posesiones, sí, se pierde un patrimonio ahí un poco emocional también, ¿no? Yo no soy muy, yo soy una persona bastante fría, que me conoce lo sabe, no soy muy partidario de sentimentalizar al máximo esta clase de sucesos. El balance de vidas perdidas es cero. Que sí, bueno, así. Yo decía vidas, me refería a historias de vida. Andrés, yo te entendí. Que sigas, vidas son recuerdos, ¿no? Vidas es lo que hemos sido, ¿no? Y una casa, desde luego, es vida. Porque, bueno, en fin, formaba parte de ella, más bien. El balance de daños personales, de víctimas, hasta de heridos, es cero. Que siga así. Yo temo un poco a esta confusión entre afición, novelería y responsabilidad, porque se puede dar, a veces alimentada. A mí las declaraciones de la ministra de Turismo, que luego corrigió, a lo largo del mismo día, por la mañana, fueron muy desafortunadas, ¿no? Primero, por irresponsables, por decir, bueno, vengan, qué maravilla que el turismo va a venir aquí. Era casi un estímulo a estas cuestiones que hasta podemos criticar, pues era un incentivo, ella planteaba un incentivo, qué bien que hay que ir a La Palma ahora para ver un volcán cuando... Me estaban diciendo, Juanma, a colación de lo que está diciendo, que están agotados los billetes para venir el fin de semana a La Palma. Mira, ya, sí. Bueno, eso no es vale, familia que venga a ver a otra, precisamente. Es que inevitablemente es un atractivo, segundo, lo que pasa es que lo urgente ahora es lo otro, ¿no? Exacto. Lo urgente ahora son esas vidas que de repente se han visto abruptamente cortadas en un momento. O sea, te han dicho, bueno, a partir de ahora vives otra vida. Terminar. O sea, puestos a contraponer sentimentalizaciones, es decir, que bueno, que para unos es una alegría, un negocio, qué maravilla el turismo, cuando otras personas están perdiendo su casa. Entonces ahí ya sí me pongo del lado de los sentimentales, ¿no? O sea, porque no se puede decir que esto... Porque al final se plantea como si van a venir turistas, esto es una buena noticia para la isla. Oiga, muy bien, esto es una buena noticia, pero mi casa le pasó por encima un volcán. Ayer se daba la situación de en una de esas conexiones que hacía con una televisión nacional a través de Zoom. Yo estaba viendo la retransmisión a través de mi teléfono y justo antes de darme entrada estaban hablando con una familia de Todoque, que en la que una madre y una hija, a su vez esa hija tenía una niña pequeña, y me comía las lágrimas, de verdad. O sea, fue súper difícil poder contener las emociones ante el sufrimiento enorme que están viviendo familias. Claro. Familias que no es que lo hayan perdido todo. Ese no es importante. No, el real. O sea, el de no tengo un juguete para mi hija. No, no nos olvidemos, Ramón, de que llevamos varias capas de problemas. Y lo que queda. O sea, las capas de problemas que se van acumulando para muchas familias, pues ya venían de antes de la pandemia con el paro, uh-huh, X problemas económicos, y a medida que va este año infernal del 2020 y lo que llamamos el 21, ¿no? Con la pandemia de la que ya no hablamos. Es curioso, ¿no? Sí. El poderío del volcán para acaparar la atención, nuestra atención, ¿no? Estaba mirando también la foto de Fran Payero hoy de... Claro, ahora, al tener un fotoperiodista en la mesa, a Andrés Herrero, mirar la foto de los compañeros, empieza a mirar con otros ojos, ¿no?, las fotos de todos. Y la verdad que es excelente el trabajo también. Sí, la verdad que... Hay un fotón también de Fran Payero en la portada de Diario de Avisos, de las casas con... Sí. Es verdad que en esta no salen las emociones de la gente, pero sí se ve la intensidad y la foto consigue traspasar y dar una sensación del poderío, de la fuerza, de la voracidad. Es importantísimo el trabajo que se están... Lo voy a decir en palmero, el trabajo que se están mandando todos estos profesionales, porque no es fácil tampoco moverse aquí, no es nada fácil. Hay que transmitir... ¿Ustedes dónde van a ir hoy? Ustedes, por ejemplo, hoy, un día como hoy, ¿cómo se plantea el periodista, el fotoperiodista Andrés Herrero? Nos vamos a tomar un café, lo primero. Bueno, el segundo café del día. Eso es lo primero. Porque la jornada de ayer terminó a las 2 de la mañana. Ahora irá de trabajador cuando hay gente aquí que nosotros nos podríamos ir a almorzar directamente. Por darle sugerencias aquí a Ramón, que Ramón el territorio lo conoce mucho mejor que nosotros, hoy hay un dilema. Que si la lava si llega no al mar, va a llegar al mar por... no va a llegar al mar es que está ahora mismo a la altura de todo. ¿Y tú conoces la zona? Sí, Ramón, si pasa la montaña de Todoque, por arriba o por abajo. Cuidado que si cuando pase Todoque lo que se va a encontrar es plataneras y un pequeño desnivel más pronunciado. Bueno, se va a encontrar con el cono del volcán de Todoque, que lo va a rodear. Lo va a rodear, evidentemente. Por arriba, por abajo, por ambos sitios. Yo he visto simulaciones y las simulaciones dicen que por todos lados lo va a rodear. Tienes que tener en cuenta que está alcanzando en muchos puntos los 15 metros de altura. ¿Y dónde has visto esas simulaciones? Me parece que en el mundo, si no me equivoco. Una simulación del mundo. La tienes en el chat, Miguel Ángel. Sí. Son las elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad de La Laguna, que plantean que el río de lava se va a bifurcar. Exacto. Y va a rodear ese obstáculo que se va a encontrar, que es el cono del volcán apagado de Todoque. Uh-huh. Si tira más por el sur que por el norte, aunque en principio lo va a rodear, sería más dañino desde el punto de vista de la destrucción de vivienda. Exacto, depende mucho de lo que pase en Todoque. Cómo supere Todoque también va a marcar mucho, ¿Dónde va a acabar. Ahí, en las previsiones más halagüeñas es que a partir de Todoque, pues lo que se pierda sean plantaciones de platanera, o sea, lo cual, pues un alivio, sinceramente. Y todavía, no por meterle miedo a nadie, que no se olviden que esto no ha terminado. Yo estoy muy pesado con esto. Es que anoche de repente surge una boca, vale, prácticamente al lado, pero es que no sabemos lo que está pasando. La presión es tan grande en ese subsuelo que no sabemos lo que va a pasar. Solo el antecedente del Teneguía fueron 25 días, o sea que... Tal cual. Que llevamos dos nada más, ¿no? O sea que hay que tomárselo con calma, ¿no? Hay que tomárselo con calma. Estamos pidiendo agua por señas, sí. Y yo me voy a atrever... Lo que no debe haber calma es para solucionar los problemas de alojamiento de tantas familias. Eso es para lo que no debe haber calma, ¿no? Eso es un problema. En esa línea me voy a atrever a, casi antes de abandonarles, me voy a atrever a hacer un llamamiento. Antes les estaba escuchando con la petición del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, de ese ingreso. Yo me voy a atrever a hacer un llamamiento más grande. Por supuesto, todas esas personas que querían venirse para acá, los 20 euros del billete de barco, los 20 euros del billete de avión, por favor, pónganlos en esa cuenta, pónganse en contacto con las asambleas locales de Cruz Roja. No hay calzoncillos, calcetines y camisetas para la gente. O sea, cosas tan elementales como esos productos tan personales, es que hacen falta. Ya les digo, a través de la Cruz Roja seguramente podrán hacer llegar muchísimas donaciones para... Ya la gente de La Palma está organizada para eso y es muy, muy, muy, muy, muy, muy importante eso. Pues nos quedamos con ese llamamiento. Andrés Herrero, fotógrafo de fotoperiodista del Día de la Provincia, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por habernos compartido tus opiniones con nosotros y bueno, que tengan un buen trabajo, que tengan... A ver qué pasa hoy, vamos a estar pendientes, que se produzca el menor daño posible. Exacto. y que la gente sea consciente, que la gente sea responsable, que no circule por las carreteras si no es necesario, que va a haber erupción para rato, que va a haber volcán para rato y que como acabe todo esto lo vamos a poder ver con mucha más tranquilidad, pero no en este momento en el que son los servicios de emergencia quienes bueno, tienen que tener. Y el que tenga esa necesidad de verlo, que se venga por grafía, llegue hasta el mirador del time, mire y se dé la vuelta. Es un poco más largo, Ramón, pero Ramón Pérez, o que ponga la tele Canaria, que lo está transmitiendo todo el rato. Y así lo ve. Muchísimas gracias. Gracias, familia. Hasta luego, buen día. Vamos a establecer una nueva comunicación con protagonistas, con gente de aquí. Vamos a hablar con Aduanic. Aduanic, ¿es así, verdad? Sí. Muy buenos días. Buenos días. ¿Empresa en Los Campitos? Sí, tengo la maquinaria y eso tenía todo ahí, tuve que salir corriendo. ¿De qué es la empresa, Aduanic? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues de máquinas, de excavadoras y eso, y de camiones. Tienes una empresa de máquinas, de excavadores y de camiones, sí. y tuviste que ir corriendo, sí. ¿Cuándo? Ayer, ¿no? Cuando me avisaron y tuve que sacar todo corriendo y me quedo cosas por detrás y tuve que abandonar. ¿Y tuviste que abandonar? ¿Y qué tuviste que ir a buscar? Sí. ¿Tuviste que ir a buscar todos los vehículos? Sí, sí, saqué toda la maquinaria que pude y dejé cosas por detrás porque después me apuraron y no me dejaron salir. ¿Y ese...? No me dejaron seguir sacando cosas, tuve que dejarlo por detrás. Claro, y al final ha llegado la... Sí, a un terreno que tengo, sí, al otro está a punto de llegar y también creemos que llega también. Tengo dos allí y creo que llegan los dos. ¿Y en qué zona están, Aduanic? En los campitos. En los campitos. Por debajo del depósito del agua y en la entrada de los campitos. ¿Y qué sientes tú cuando ves todo eso? Cuando te mandan corriendo a sacar las cosas, cuando dejas todo eso atrás. Con tristeza, porque es toda la vida para perder todo en un momento. Ahora vamos a quedar sin nada en un momento. Claro, no, y nadie. Nadie de momento está. Perdona, dime. Esto es muy jodido, muy jodido. Porque no sabemos qué hacer y esperando a ver. ¿Y cómo matas las horas ahora? ¿Mirando para el volcán o no lo quieres ni mirar? Ayer tuve que tener otra en el paso, tuve que salir corriendo porque me dijeron que iba a reventar por otro lado. Tenía otra para arriba, fui corriendo, la saqué ayer por la noche. La puse en la H del paso. La tengo a aparcar en la H del paso y esperar. Y no sabemos qué hacer. Esperando a ver cómo se arrasa con todo y nos quedamos sin nada. Porque no sabemos. ¿Y trabajas tú solo de la familia en la empresa o...? Yo y mi padre, los dos. Y no sabemos, que esto es una incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar. Si va a coger más para arriba, si va a coger más para abajo, no se sabe. Y ahora se está ensanchando, en vez de tirar para abajo, está como ensanchándose para los lados, entonces no sabemos. Uf, no qué sé. Duro, ¿no? Pues esperar a ver qué pasa. Bueno, esperar y esperar, claro, entiendo que es la sensación de impotencia, ¿no? Lo que, pues claro, que... Porque es que no puedes hacer nada, no es que, claro, no es que te prohíban, es que te juegas la vida si vas. No, pero vamos a ver, hay cosas. La Guardia Civil se porta mal porque tú puedes llegar a sitio y no te dejan llegar cuando la televisión está ahí pegada. A lo mío estaba pegado a la televisión ayer en el camino y no me dejan llegar a mí, tengo una moto allí, no me dejan sacar. Tengo varias cosas, entonces... Yo no lo entiendo. Si ellos llegan, ¿por qué no puedo llegar yo un momento? Cuando la televisión no está haciendo nada, sino grabando. Si un bombero, pues mira, pues ya me cambia la idea porque tiene protección y tiene tal. Pero una persona de la tele no está protegida. O sea, no tiene la ropa ni fuga ni nada. Sí, pues no parece lógico eso, claro. Exacto. Si puede llegar él, ¿por qué no puedo llegar yo a lo mío a sacar una moto que tengo allí? Pues algo más, una televisión, lo que sea. Aprovechar la ropa, yo qué sé, sacar más cosas. Pero me claro, claro, claro. Entonces, cualquier cosa... No lo comparto, o sea, está bien, eso va muy lento y tú puedes llegar al sitio, pero no me dejan entrar. Después la Guardia Civil, vinieron los Guardias Civiles de Tenerife, por la noche fui a sacar una pala, me dijeron que no, pues hacer una zona industrial, se pusieron bruto, que si pasaba me ponían las esposas, creo que esto no es así, entonces, no sé, yo lo veo mal todo, lo veo coordinado, veo que el volcán va lento y tú podrías llegar, ¿entiendes? Podrías llegar al sitio. Y no tenían que llegar, sino porque es peligro. Peligro al de la cámara, ¿no? Y a mí sí. No entiendo, no sé. Esto es muy complicado. Es muy complicado y no sabemos qué hacer. Bueno, pues, Aduani, toda la suerte del mundo. Y, bueno, y vamos a ver cómo se tramitan esas ayudas, porque... Porque eso va a ser lo importante, que los ayuden ahora. Si no puedes sacar las cosas, por lo menos que todo eso... Sí, por lo menos ayudarte no te va a ayudar. Y después... Pues pensamos que el terreno cuando pase eso, después queda protegido también, que será otro. Porque tú sabes que un volcán es una cosa bonita y no sé qué. Vamos a ver qué más bonito es que la gente tenga su casa, a que ahora pase un volcán y la gente se quede sin casa. Pues no sé qué de bonito es. Ojalá mucha gente ha perdido la casa. No soy yo solo, son muchos vecinos que hay por ahí. Sí. Tenemos ahora, precisamente, te vamos a despedir porque tenemos otra comunicación con otra persona que lo está pasando mal. Aduani, muchas gracias, mucha suerte. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo. Tenemos comunicación, nos pasamos una llamada con Yoya. Yoya, buenos días. Hola, buenos días. Por decir buenos días, porque buenos no están. Sí, porque me cuenta que usted también ha perdido mucho, ¿no? Bueno, yo personalmente no, pero mi familia mis raíces, por donde yo viví muchos años. Lo siento. No, todos mis vecinos de, pues de antaño, yo me crié allí y la verdad que todo por el camino pastelero, todo está perdido. Según me han dicho, no sé, porque allá no se puede ir, pero está todo perdido. Porque usted era del Paraíso, ¿verdad? Sí. Yo soy del Paraíso. ¿Y cómo es esa zona? Yo ya, para los que no la conocemos, ¿cómo es esa zona? Esa zona es toda poblada, toda. Desde arriba de casi de donde está la boca del volcán, todo esto por ahí para abajo, muchísimas casas de pues viviendas, ¿no? De gente de aquí, de extranjeros. Y allí mismo donde está el colegio de los Capitos, allí había un grupito de casas que es de donde yo soy, y todo eso ya no existe. Y toda gente ya no existe, acaba de decir. Sí, no existe, no. Ya esa zona ahí ya no existe. El Paraíso, que es un punto de referencia de ahí, de esa zona, ¿no? Tampoco las casas que estaban en el Paraíso, que por cierto era de una tía mía, y ya eso sí que lo vi por televisión, que ya no existe, que ya se fue todo. El colegio también vi que ya no estaba, la casa donde me crié tampoco, la de mis primas tampoco. Ahí no hay nada, y esperando a que incluya todo, que por ahí para abajo también hay muchas casas que se van. También tengo familia por ahí. Le pregunto como le preguntaba a Duany y Yoya, ¿cómo pasa estas horas? ¿Mirando para el volcán, esperando que...? Anoche nos dijeron que estuviéramos con un bolsito preparado por los gases, o porque como se abrió otra boca, por temor a que llegara, porque nosotros estamos como a 2 kilómetros más o menos. Uh-huh. Pero no, hasta de momento... Sí, y la noche de... De fuera de casa, para adentro, así, estamos así, la noche, pasándola como se puede, y mirando la boca del volcán y el rugido este que no se va. No sé si a través se oirá. Sí, se oye. Pues eso lo tenemos aquí constante, unas veces más flojo, otras veces más fuerte, pero así. Esto es infernal, está infernal. ¿Y hoy peor que ayer? Parece que está más suelta, menos lava, ¿no? Menos llamarada. Otras veces más, de madrugada a las 6, estaba todo... Pero mira, no se veía una nube, ni soltaba humo a las 6 de la mañana. Pero ya ahora sí hay nubes, está soltando humo negro, pero a las 6 de la mañana, la verdad que para que no le duela, era un espectáculo. Pero a nosotros que nos está doliendo, pues no. Y a las 6 de la mañana también hubo un temblor bastante... Sí, ha habido, esta mañana ha habido 3 terremotos, por encima de 3, bueno, en las últimas horas, uno de 3,8, otro de 3, otro de 3,2, y bueno, yo no hice el de las 6 de la mañana, yo nosotros no los oí. Anoche sí oímos uno bastante fuerte, pues serían las 10 o no sé. Sí, ese fue el de 3,8. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está hoy? ¿No me oye? Sí. Aquí, esperando... A nada, porque esto ya no queda nada. Entonces aquí en casa, bueno, en casa yo tengo terreno también por allá por las manchas y por allí por la zona aquella donde se quemó, pero a mí no me llegó. Pero a ver, esperando a ver si se puede ir, llegar o no sé. Y aquí en casa esperando, sin movernos de aquí. No sé, ¿y por si la niña les dijo que tengo también una niña que síndrome de Down, también lo tengo a base de tranquilizantes? Porque ella oye todo y porque ella entiende todo. Y la niña también está mal, pues la otra también, porque son niñas, al fin y al cabo. Son de 26 años, la chica 26 y la otra, pero son niñas. Y mal por todo. Pues yo ya, no sé. No, es que no sé ni qué decirle, de verdad. No, más que mandarle un abrazo enorme, ¿no? Gracias. Y bueno, y hablar con las autoridades para que les den toda la ayuda que sea posible y bueno, y que los recuerdos sí, no se pueden devolver, ¿no? no sé. Ayer hablaba con una amiga que también perdió todo y me decía, anoche cerraba los ojos y veía todas las cosas de mi casa, las veía colocaditas donde mismo. Digo, mija, pues ya no lo vas a ver más. Digo, tú sabes que eso ya no lo vas a ver más. Dice, sí, ya, porque la casa de ella había quedado en pie, pero yo creo que ya no está. Yo creo que ya esta tampoco está. Así que, danos ánimos, unas pues a sí, les mando todo el ánimo del mundo y ella, de verdad, el abrazo más grande que pueda recibir de la radio pública y bueno, y decirle que estaremos pendientes, que estaremos trabajando y que estaremos pidiéndole a las autoridades que los ayuden, sí, en la medida de lo posible. Que sí, seguro que no hace falta pedirlo porque están yendo todos a una para poder ayudarlo. No, Pedro Sánchez estuvo aquí debajo ayer y sí, dice que sí, que pero bueno, sí, en este momento dicen que sí. Sí, sí, por eso, esto hay que apretarles a todos, a todos, de cualquier partido, Yoya. Sí. Hay que apretarle, pues, hay que apretarle a todos, que lo que te prometa que lo cumplan, hasta la de la Unión Europea, hasta la Ursula von der Leyen, hasta hay que pedirle sí, también. Sí, el fuego fue distinto, que también mi hermana se le rodeó la casa de fuego, y allí estuvieron a averiguar qué le pasaba, pero ¿darán algo? No, lo dudo. Así bueno, que vamos a esperar, vamos que a sí, tenemos. Que sí. Vamos a pensar que sí, vamos a pensar en algo positivo, Yoya. Sí, yo creo que vale más. Y vamos a arrancarle un compromiso. Tenemos a nuestro compañero, a Moisés Rodríguez, con una persona que también tiene que decidir, que es el alcalde del Paso. A Sergio, sí. A ver qué nos cuenta Sergio, si los políticos cumplen o no cumplen. ¿Vale? Ya, vale. Yoya, muchas gracias, mucho ánimo. Vale, un beso fuerte, bueno. y que por lo menos pueda conciliar el sueño. Esperemos a ver. Pues, muchas gracias. Es que con este ruido tampoco se puede dormir. Sí. Gracias. También. Bueno, gracias, Yoya. Moisés Rodríguez. Sí, Moisés Rodríguez. Miguel Ángel, no sé si me escuchas. Te escucho perfectamente. Yo no sé si has podido tú oír el testimonio de Yoya. Sí. Duro, ¿eh? Se te encoge el alma, ¿eh? Le preguntamos al alcalde, creo que estás con el alcalde, ¿no? Con Sergio Rodríguez, el alcalde del Paso, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora mismo está atendiendo una llamada telefónica porque... No pasa nada. Es simplemente para preguntarle... Nuestra compañera Marlene... Sí, te decía, Miguel Ángel, que nuestra compañera Marlene Meneses nos ha puesto en alerta, nos ha puesto en aviso sobre Agustín Pereira, un ganadero con 300 cabras de ordeño en el municipio del Paso, en esa zona de Tacande, que se desalojaba en las últimas horas y está averiguando si necesita ayuda ese vecino. Ahora mismo está pues atendiendo a esa llamada para hacer todo lo posible por este vecino. Ahora le preguntamos cómo está la situación con Agustín Pereira y como te digo, también aparece por aquí el presidente del Cabildo de La Palma, María Hernández Zapata, que tiene ahora también algún compromiso con otros compañeros y estamos aguardando, insisto, por Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso. Ya tenemos disposición de poder hablar con él. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Por decir algo, porque ha vuelto a ser otra noche de mucho desvelo y sobre todo con evacuaciones, nuevas evacuaciones en uno de los núcleos del municipio, ¿no? Sí, bueno, la segunda boca esta que apareció ayer nos alertó en principio porque la información era un poco confusa. Se tomaron decisiones de alguien dijo que había que evacuar Tacande cuando realmente la segunda boca está debajo y perpendicular a la primera, o sea, está en la misma línea, digamos. Bueno, al final lo que se decidió es por seguridad mantener ese criterio de un radio de seguridad de 2 kilómetros y bueno, eso le afectaba a la zona del Espigón, al Camino Nuevo y a la parte alta de la calle HD y exclusivamente, no es al resto de Tacande y hay que aclararlo porque la gente estaba ayer un poco preocupada, ¿no? En torno a unas 50 personas, me decía, ¿no?, aproximadamente. No, en torno a unas 150, 200 personas, aproximadamente. Perfecto. ¿Cuál es la situación en este momento en el municipio? ¿Cómo ha ido la noche? Bueno, pues de calma tensa, porque al final no puedes hacer nada, como te decía el otro día, es más que estar pendiente de que la gente que corre peligro, pues sacarla, o sea, garantizar que están fuera. La evacuación se ordenó desde hace algunos días, desde el minuto uno, una evacuación que ya estaba organizada. Y bueno, en principio, pues echando una mano a algunas personas que parece que se han quedado por detrás con temas de animales, Pero nada, o sea, al final estar muy pendiente de que la gente también cumpla con las cosas y que no se nos líe. Es decir, hay mucha gente que quiere curiosear donde no debe. Yo entiendo que esto es un tema novedoso, pero al final tenemos que ser responsables, ¿no? Y podemos crear un problema diferente y sumarlo a lo que ya tenemos si no cumplimos con esto, ¿no? Le voy a pasar ya los cascos, Miguel Ángel, al alcalde del Paso para que tú también puedas hacerle alguna cuestión, pero la anécdota, para que vean lo pendiente que está Sergio Rodríguez, no solo con esta crisis sísmica, lo hemos visto anteriormente también con tema de incendios, de los vecinos de su municipio. Le decíamos sobre este caso de este ganadero que tiene esas cabras de ordeño, que está tratando de evacuarlas, esas 300 cabras de ordeño, y enseguida se alertaba, cogía el teléfono, hacía llamadas. ¿Cómo está esa situación, Sergio? ¿Qué sabe? Bueno, me cuentan que sí, que efectivamente están en la misma evacuación de los animales en este momento. Esto es algo que tenía que haber comenzado antes. Ya ahora me desplazaré a la zona en concreta, pero ya bueno, tienen los vehículos allí para sacarlas y bueno, no te puedo dar más información porque no, lo que conozco lo conozco por ti, vamos, básicamente. Pues te escucha ya Miguel Ángel Sergio Rodríguez. ¿Alcalde, ha podido dormir algo? Buenos días. Buenos Alcalde, días. Soy Miguel Ángel Lajuani. Buenos días, ¿ha podido dormir algo? Pues muy poco, porque al final, aunque uno quiera y el cuerpo se lo pida, pues estás en tensión, ¿no? Siempre estás en vigilia. Nos preguntaba, nos decía algunos vecinos, Aduani, por ejemplo, que tiene una empresa en la zona de Los Campitos, que por qué dejan pasar a gente de televisión, a lo mejor como nosotros, y a ellos a ir a buscar las cosas, ¿no? Cuando la lava está descendiendo de manera lenta, se quejaba el hombre de esto. Bueno, yo lo que he podido comprobar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que están siendo bastante comprensivos con las situaciones y bueno, no he visto que le hayan prohibido el paso a nadie si la seguridad está garantizada. Tenemos que darnos cuenta de que ellos están haciendo su trabajo, están cumpliendo órdenes y que a veces es complicado tratar de entender la necesidad de los vecinos porque van contra esas órdenes que les ha marcado sus superiores. Pero los casos en los que yo he podido comprobar que han sido bastantes, bueno, se han mostrado bastante comprensivos. Alcalde, ¿qué mensaje le mandamos a la gente de la isla de La Palma que se está acercando hasta los municipios del Paso, de Los Llanos? ¿Que se queden quietos en su casa? Bueno, estamos creando un problema anexo al que ya tenemos porque, bueno, yo puedo entender la curiosidad y además también puedo entender que la curiosidad es difícil de controlar. Pero nos estamos viendo con problemas para poder movernos entre la zona del volcán y otras zonas de logística, sobre todo por las tardes en puntos determinados. Ayer se colapsaba el municipio del Paso y tenemos que entender que estamos en una emergencia, que hay mucha gente trabajando que necesita no tener estos problemas y poderse centrar en lo importante. Bueno, hay que hacer una llamada a la responsabilidad para que todos trabajemos en la misma línea y colaborar con quienes están en primera línea, porque si no, lo que vamos a conseguir es que pues que nada funcione, ¿no? No es fácil coordinar una emergencia como esta, no es fácil estar en todos sitios, tratar de estar en todos sitios, y si encima pues los que están por fuera disfrutando, porque lo que están haciendo es tratar de disfrutar de algo novedoso, nos están poniendo traspiés, pues al final están trabajando en favor de ellos, en favor de la emergencia, y nosotros en contra. Alcalde Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje, que por favor que ahora mismo se queden en sus zonas y que dejen trabajar a las fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Vamos con el boletín de las 9, con Raquel Quiñones.